es como si promocionaran el trabajo no registrado. Y esto viene porque ya despenalizan, ya no es un delito penal, además consienten que un empresario haya tenido los trabajos no registrados porque eliminan cualquier multa, cualquier sanción. Hay un principio universal del derecho que dice no hay obligación sin sanción. Por ejemplo, el Código Penal no aconseja no cometer un homicidio. Dice el que mata a una persona tiene una pena de 8 a 25 años. Bueno, acá eliminan las multas por el empleo no registrado, por ejemplo, ¿no? Además, hay una especie de deslaboralización de la relación entre empresarios y trabajadores. Es como... Y queda al descubierto esto con la figura del colaborador. Es decir, parece que el colaborador trabajara graciosamente para un empresario, que no es un trabajador de relación de dependencia, sino que colabora. Uno colabora con una obra benéfica, con una cooperativa, haciendo alguna acción social, pero cuando trabaja, trabaja en relación de dependencia. Pero además, este mismo colaborador puede llegar a nombrar otros tres colaboradores, con lo que amplían, la verdad, la figura esta en términos que no tienen sentido común.